Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa. Esta semana el cine iraní llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 7 al 9 de diciembre, en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, usted podrá encontrar lo mejor de la cinematografía contemporánea de Irán. En total, son 5 cintas que presentan historias tradicionales, cotidianas y extraordinarias del Irán de la década del 90 hasta la actualidad. La inauguración será este lunes 7 de diciembre a las 19:30 con la proyección de la afamada cinta El Globo Blanco del cineasta Jaraf Paranai. La cinta ganadora del premio de la Cámara de Oro y del Festival de Cannes de 1995 cuenta las aventuras de Razig, una niña de 8 años en su búsqueda de un pez dorado para la fiesta de Año Nuevo en Teherán. Con la ayuda de su hermano, el cual le ofrece un globo blanco, ella convence a su madre para que le dé su último billete para comprar el pez, billete que le llevará a tener inesperadas aventuras. Las otras 4 cintas que acompañan este ciclo son El Viento Nos Llevará, Yajad, Aquí Sin Mí y Oro Cobre. Los horarios de las funciones para martes y miércoles son de 17 y 19:30, con entrada completamente libre. En Copacabana riñen por unas esculturas de arena. Las esculturas de arena que muestran a mujeres recostadas en la playa mostrando visiblemente sus atributos traseros es lo que ha puesto en disputa a residentes y visitantes del tradicional barrio de Copacabana en Río de Janeiro. Unos dicen que se tratan de imágenes artísticas y otros dicen que incentivan el turismo sexual. Por su parte, Urbiratán dos Santos, escultor de las obras, ha dicho a los medios: "He creado a mujeres de todo tipo, hoy con bikini y mañana de falda. Pretender prohibirlas es una falta de respeto a mi trabajo". Para este hombre de 63 años, esta actividad se ha convertido en un medio para ganarse la vida, pues desde que tenía 23 años se dedica a construir este tipo de esculturas. Él edifica las obras y a los turistas les permite sacarse una foto con ellas por unas monedas. Los residentes de estas playas han señalado que estas imágenes hacen que los turistas que lleguen a Río de Janeiro piensen en el turismo sexual, pues las obras muestran a las mujeres en posiciones insinuosas con sus atributos. Al momento, Bruno Ramos, alcalde adjunto, ha hecho contacto con el servicio jurídico de la municipalidad para saber si es legal prohibir estas esculturas. París admira el arte de Fernando Botero. La colección Selección de Obras Recientes del afamado pintor colombiano Fernando Botero se presentan desde el 2 de diciembre en la Galería Hopkins en París, Francia. Entre los óleos figuran sus clásicas obras de temas colombianos como orquestas, músicos y bailarines populares, así como parejas, naturaleza muerta y versiones de siestas pastorales donde retozan mujeres, hombres o parejas entre coloridos ambientes plenos de sandías, manzanas, plátanos, platos, vasos y botellas sobre manteles con fondos de prados, montañas, campanarios y techos coloniales. Para este artista, al exponer en París es como ir detrás de sus pasos, pues luego de residir 13 años en Nueva York, donde se hizo conocido, se trasladó a París en 1973, donde vivió mucho tiempo y realizó sus primeras esculturas. Después ha vivido largas temporadas entre Mónaco, Italia, México, París, Medellín y Bogotá. La exposición se mantendrá en la Galería Hopkins del 2 al 22 de diciembre y luego del 5 al 29 de enero del 2016. Aquí Cortos desde la casa les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijo. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.